continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Y bueno, ya estamos de regreso. Y ahora sí, lo que les prometimos. Les voy a decir qué es lo que puede ayudar a cada uno de los signos del zodiaco, de qué manera pueden hacer contacto con la naturaleza, clamando por ese ser cósmico que ustedes son, y cómo se pueden energetizar, elevar su nivel vibracional y sentir esa paz que todos de repente anhelamos. Vivimos en un mundo tan agitado, mi querida Lorna. Ay, sí, que las carreras, claro, las presiones del trabajo, el tráfico, las agobiantes noticias que recibimos todos los días. Bueno, está cañón, ¿no? Sí, y realmente necesitamos descansar y sacarnos ese estrés que, pues sobre todo cuando vivimos en ciudad, es muy, muy, muy frecuente que estemos estresados. Y se me estaba olvidando darte un saludo vía Twitter, Kitty. Ay, de Ruby Santos desde Mérida, Yucatán, que dice: saludos amigos, ya quería que fueran lunes para escucharlos. Me fascinan tus horóscopos. Gracias, Kitty. Ay, de nada, mi querida Ruby, eres un encanto, la verdad. Y también tenemos saludos de Charo, ¿no? De en la Charo. Página de Facebook. Así de Astrosenda. De Charo, muchísimas gracias. Charo decía, bueno, dice que, ay, me equivoqué, que le gustó mucho el horóscopo de Capricornio. Uh-huh. Ah, pues qué bueno que te gustó, bonita. Ya sabes que aquí, acuérdense que la astrología es preventiva, que no es determinante, que tenemos el poder en nuestras manos de, aprovechando las influencias de las energías planetarias, podemos sacar el mejor provecho de cada situación, aunque las situaciones a veces no sean del todo buenas, ¿verdad? Sí. Siempre podemos sacar algún aprendizaje, podemos obtener alguna enseñanza, porque pues, es parte de la vida. Vivir implica enfrentar obstáculos, estar a veces arriba, estar a veces abajo. El dolor forma parte de la vida y todos estos son componentes que es lo que se llama vivir. Y el que tenga miedo de sentir dolor y el que tenga miedo de que las cosas se le atoren, pues no vive. Eso sí, muy cierto, ¿no? Entonces hay que vivir, hay que crecer, hay que disfrutar cada fase. Y cuando sea algo que no nos esté gustando mucho, siempre hacernos la pregunta interna: ¿qué puedo aprovechar? ¿No? Yo creo que eso es lo más importante. Pero a ver, ¿cómo puede hacer contacto con la naturaleza un signo de Aries? Ah, bueno, pues a ver, mis queridos signos de Aries, la contemplación de un sol naciente o poniente de tonalidades rojizas tiene un efecto maravilloso para ustedes. Es padre, porque es, sí, no es más que contemplar un atardecer donde podamos ver ese sol que se pone maravilloso en el, claro, horizonte, uh-huh, y que deja como tonalidades rojas, ay, ¿no? Sí. Que es maravilloso. Claro, si hay mucho smog y llovió, pues ya no vimos ni más paloma, ¿verdad? ¿Sabes en dónde yo he visto así hermosos? Bueno, obviamente en diferentes lugares del mundo, como Yucatán también, pero en Puerto Vallarta, ver el sol cuando se va a dormir, ay, es tan hermoso. Si pueden, escápense a Vallarta. Ah. Ay, claro, y si no, bueno, hay muchos lugares también aquí cercanos. Si no tienen la oportunidad de salir, o digo, de salir, digamos, a un lugar de playa o a otro lugar, hay tantos lugares que tenemos aquí, ay, alrededor, sí, Lorna. Claro. Tenemos Valle de Bravo, tenemos, uh-huh, Cuernavaca, ay, tenemos, sí, Tepoztlán, tenemos, uh-huh, Tepozotlán, tenemos muchos, muchos lugares que son típicos pueblitos, ¿verdad? Ay, sí. Uh-huh. Tenemos Malinalco, uh-huh, tenemos Teotihuacán. Claro. Tenemos muchos lugares cercanos, ¿no? Sí. De una hora, dos horas de distancia, que nos pueden dar esa libertad de sentir, de respirar el aire, de ver un paisaje natural, de disfrutar de estos maravillosos pueblitos que tenemos alrededor de la ciudad y que los podemos disfrutar de manera maravillosa, ¿no? Exactamente. Y buscar, bueno, hacer este contacto con la naturaleza. Es bien importante para sacudirnos el estrés, que busquemos cuando menos un fin de semana al mes, uh-huh, darnos ese escapado. Ah, aunque sea la marquesa echarse unas tetas, sí, ¿no? Uh-huh. Pero ya el hecho de salir, la carretera, a mí la carretera tiene un poder tranquilizante, sí, ¿no? Es como, a mí me gusta manejar en carretera. Uh-huh. Y para mí la carretera tiene un poder tranquilizante, sobre todo cuando empiezas a adentrarte en zonas boscosas. Ay, sí. El olor a tierra, la vegetación, no, es algo maravilloso. No se queden encerrados a ver televisión o estar pegados a la computadora. Yo me he puesto el propósito de no prender la computadora los fines de semana. Muy bien hecho, Kitty. Yo también. Ah, lo siento por todos, pero sí. Lorna, tú no creo que puedas cumplir con ese propósito porque tú vives pegada a la computadora. Por lo menos lo voy a hacer los domingos. Por lo menos un día a la semana. Voy a estar yo fuera. Yo no digo que no entre a computadora los sábados, pero procuro no hacerlo. Este fin de semana me desconecté y desde el viernes en la noche que apagué la computadora, claro, dejé programados algunos materiales, ¿no? En Twitec, pero porque hay que salir diario. Claro, sí. Como parte de la plataforma y de lo que yo ofrezco, si son seguidores de AstroSenda, ¿no? Pero en realidad, bueno, yo no quiero vivir pegada a la computadora. No, luego me regañan. Te mandé un mensaje y no me contestaste. Te mandé esto y no me contestaste. Y te dije esto y no me dijiste, ¿no? Sobre todo gente, por ejemplo, de GA Channel, ¿no? Y yo les digo, oye, yo me he negado, a pesar de que tengo un celular moderno, tengo un smartphone, sí, ¿no? No lo tengo conectado a Twitter, no lo tengo conectado a mi correo electrónico, no lo tengo conectado a ninguna plataforma, porque no descanso. No, imagínate, si tuvieras WhatsApp, el de mensajes instantáneo, no tendrías tranquilidad, Kitty. No, no puedo, no puedo, en serio que no puedo. Porque además, yo, para mí es muy importante, por ejemplo, mis horarios de comida, ¿no? Porque es el momento en que yo convivo con la familia, es el momento que platicamos, que intercambiamos ideas, o que en silencio o oyendo una música, estamos uno frente al otro, ¿no? Y yo no soy de las que está en la mesa de la comida, yo estoy con el Twitter y estoy contestando emails, y tampoco cuando me acuesto en mi cama a reposar, ¿no? O prendo la televisión o no prendo la televisión, o pongo música, pero no estoy pegada al celular como muchas personas yo he visto que lo hacen, de manera que se ha perdido la comunicación en la familia, ¿no? Porque llegan y sí, esperan tantito, y están contestando un Twitter, y están comiendo, y entonces ya no nos vimos, ya no nos prestamos atención y ya no nos comunicamos. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, yo sigo esa regla, esa norma me funciona a mí, ¿no? Yo soy muy respetuosa, pero yo siento que se pierde un poquito la comunicación en los familiares, ¿no? Y está bien, porque hay un nuevo fenómeno, espero decir el nombre correctamente, que se llama fobing. Y eso es precisamente el que ya la gente no se pone atención entre sí, ya no se ven a los ojos, ya no se apapachan, ya no, porque están haciendo precisamente, prefieren el smartphone sobre la persona que está enfrente de ti. Entonces, son estrategias para poder evitar esto que se le denomina ya como fobing. Puedes estar en un café con tus amigas y ninguna se está mirando. Se está pelando porque todas están, es más, la tienen la persona enfrente y se están mandando mensajes. Exacto. ¿No? O están intercambiando ideas en lo que es vía Twitter, ¿no? Exacto. Pero, y la puedes tener al lado. ¿Y por qué no mejor platican de frente? ¿Por qué no platican? ¿Por qué no mejor se miran a los ojos? ¿No? Claro. De veras, es un problema. Es maravillosa la tecnología, pero se va a convertir en un problema. Sí. Y nuestros niños, nuestros adolescentes y la juventud que viene no va a aprender a comunicarse. Exactamente. Así que paren con el fobing, váyanse a comer con sus amigas, con sus amigos, sin celulares. De hecho, les voy a contar algo muy gracioso. Mi mamá, en las comidas que se hacen reuniones familiares, pasa una canasta, celular, celular, celular, celular, y mientras estamos comiendo, los pone en una esquina, y el que se pare por el celular, 100 pesos. Oye, eso está sensacional, ¿eh? Sí, me parece, eso lo hace genial, mi mamá. Sí, es que la verdad, sí, o a lo mejor es mi generación. Que de alguna manera, bueno, pues ahí me voy con tu mamá, ¿no? Ahí más somos más o menos de la misma generación. Sí. Pero me parece sensacional, yo estoy de acuerdo con ella. Hay que mirarse a los ojos, hay que platicar, hay que comer. O hay que comer, simple y sencillamente. Exactamente. Pero no estar pegados al aparato celular, no estar pegados contestando emails y viendo Twitters y demás. Yo no lo tengo conectado y la gente me ve como si fuera bicho raro, ¿no? Me dicen, oye, es que te acabo de mandar un mensaje y no me estás contestando, ¿no? Le digo, oye, yo estoy en la calle o estoy en el súper, y estoy en el súper. Claro, y no estoy en la carta y vengo manejando, ¿no? O estoy en una reunión con una amiga y no voy a estar contestando Twitter, claro, ¿no? O voy a estar contestando mensajes instantáneos, ¿no? Exacto. Pero bueno, esa es mi opinión, ¿verdad? No me hagan caso. Externen a su opinión por el chat. Yo estoy dando mi punto de vista y yo como gente muy sensible sí siento la necesidad, ¿no? Claro. De este contacto físico, sí, que se ha perdido, de este contacto que se puede hacer, ¿no? Hay gente que habla sin hablar. ¿No? Sí, es cierto. La comunicación telepática y con los ojos es había buenísimo. Una canción que decía, sin hablar, sin decir una sola palabra, me dirás, ¿no? Y que le haga con una mirada. Claro. ¿No? Uh-huh. Eso es bien bonito. Sí, ah, qué cursi, qué romántico. No, pero sí es cierto. Sí existe la comunicación que nada más con los ojos ya le estás diciendo a la otra persona. I love sí. you, uh-huh. ¿no? Claro. O el, cuando se ven los ojos de admiración, ¿no? También. Que te ven bonito. Uh-huh. Ay, qué rico se siente, ¿no? Ay, sí. Y la verdad es mejor irse a tomar un café y darse un abrazo y un apapacho y echarse el cigarrito si es que fuman. Es sí, muy rico. Lorna y yo nos echamos el cigarrito. Sí, ustedes claro. no fumen. Claro. Pero que como decía un gurú que tenía un guía espiritual que tenía, me decía, tú haz como yo te digo que le hagas, no como yo le hago. Sí, eso ¿no? es más rico. Digo, yo pienso, para mí. Así que, amigas y amigos, díganos a través del chat de Soho, a través de Twitter, a través de Facebook, si es que no están conviviendo con otra persona en este momento, pues háganos saber cuál es su opinión. Y si les ha pasado que van a una reunión o van a otro lado, van a una fiesta, y todo el mundo en el celular. Y todo el mundo está en el celular, ¿no? Yo una vez fui hace, y no estoy hablando de ahorita, cuando estaban las Blackberries, ¿no? Que no existían los smartphones, ¿no? Fui a cenar con un amigo que hacía 20 años que no veía y se la pasó contestando mensajes en el Blackberry. ¿Sabes qué hice? Me levanté y le dije, ¿sabes qué? Ya que tengas ganas de platicar, llega sin tu celular, por favor. Claro. Se me quedó viendo tan sacado de onda que apagó su Blackberry y ya pudimos platicar muy a gusto. Le dije, oye, yo vine a platicar contigo, no vine a ver cómo contestas mensajes en tu maravillosa BlackBerry, ¿no? Exactamente. Que sí, la tecnología es maravillosa, sí, qué bueno que tenemos contacto, sí, qué padres las redes sociales, ¿no? Pero que no sustituyan, que no sean sustitutos de es además de. Exacto, sí. Hay que aprender a verlo así y no ser obsesivos, aprovechar la presencia que tenemos de nuestros seres queridos al lado, ¿no? Exacto. Y bueno, para Tauro, te voy a decir que puede tener un efecto tranquilizador y energético. Es la observación de la bóveda celeste. O bien, sabes que si tienes la posibilidad, escuchar el murmullo de las olas. Oh, si hiciste el horno, ponnos unas olas, ¿no? Me las tienes a la creo que mano. No tengo olas de mar. Ah, bueno, no importa. Pero la observación de una bóveda celeste, lo cual es difícil hacerlo, como todas las recomendaciones de hacer contacto con la naturaleza, ¿verdad? Es difícil hacerlo. Precisamente no, bueno, en la ciudad ¿no? Es complicadísimo. Pero Tepoztlán. Tepoztlán, Cuernavaca, Valle de Bravo, Malinalco, cualquier lugar, les juro que es otro mundo. Sí. Inmediatamente nos tranquilizamos, ¿no? Yo duermo como loca cuando salgo, porque me oxigeno. Ah, claro. Y entonces da sueño. Sí. ¿No? No, pero es maravilloso salir, dense su escapadita, por favor, sí. ¿Ok? Y ahora, bueno, Géminis. Y ahora Géminis, bueno, pues observar el reflejo del cielo azul sobre el agua cristalina tendrá un efecto tranquilizador en el espíritu de los Géminis. Ay, eso qué es padre, rico, ¿no? Pero fíjense, necesitamos estar en un lugar donde haya un lago, ¿no? Y donde podamos ver el reflejo de las estrellas en el agua. Así es. Puede ser un lago, puede ser una laguna, puede ser un río, puede ser el mar, que es más complicado en el mar porque como que es más oscuro, sí, ¿no? Claro, bueno, si estamos en Cancún, ¿no? Eso sí. Perdón. A ver, para Cáncer, bueno, se los pongo fácil, acuérdense que su satélite, que su planeta regente, bueno, pues es la luna, entonces la contemplación de la luna o el agua transparente, pues va a tener un poder tranquilizador y armónico para los del signo de Cáncer, ¿ok? Ah, qué bonito y qué romántico. Ay, claro. Ay, bueno, a ver, ahora los leo. Exponerse con los brazos abiertos a la luz dorada del sol tendrá un efecto tranquilizador y armónico en el espíritu de Leo. Claro. Claro, porque es el sol su elemento, digo, su planeta regente, claro, ¿no? Es el que les da vida, vitalidad, brillo, toda esa energía que ustedes tienen. Entonces, me recuerda que esas fotos que hay, luego te encuentras en internet, ¿no? De gente que está con los brazos extendidos mirando hacia el sol y que está en un campo lleno de margaritas, todo verde, todo amarillo. ¡Ay, qué rico! Ya me quiero ir. Nos vamos a escapar. Y para Virgo, bueno, yo lo leo. La observación de un campo de cereal maduro o resplandeciente por el sol tendrá un efecto tranquilizador y armónico para Virgo. ¡Qué rico! Fíjate, un campo bien sembrado, lleno de flores, lleno de trigo. Bueno, ¡qué maravilla! Y a ver, Lorna, voy a decir qué es lo que tú necesitas hacer. Fíjate bien, es dar un paseo silencioso entre las verdes praderas del campo. ¡Ay, qué rico! Para ti es el campo. Es el campo. Entonces, mi niña, ¿qué vamos a organizar? Pues vamos a organizar nuestra excursión a Valle de Bravo, porque ahí tenemos el agua, tenemos las estrellas, tenemos el sol, tenemos el campo. Tenemos el bosque. Tenemos el bosque. Más bien en Valle de Bravo es el bosque, ¿no? Pero lo que dices es un campo. Entonces ya lo sabes, mi querida Lorna. Y bueno, para Escorpión, ¿qué hay? Para Escorpión, date un baño en aguas cristalinas y transparentes de un río o de una laguna. Esto también te va a tranquilizar y te va a poner tu espíritu completamente armónico. ¡Wow! Aquí ya me gusta más. Sí. ¿No? Porque ya como que entró en acción, ya es métete y baña. Ya, ¿no? Métete, claro. No, mójate, qué rico. Y bueno, Capricornios. Bueno, no, primero Sagitario, ¿no? Ok. Bueno, ustedes tienen que contemplar un cielo, pero nocturno. Y es un cielo azul plagado de estrellas. Ah, ¿okay? No sé si han ido al campo y han volteado hacia el cielo y no pueden, o sea, no pueden creer lo que ven. Sí. Porque está infestado de estrellas. O sea, es maravilloso realmente. Sí. Y romántico, mis queridos aventureros. Claro. Así es de que, pues, anímense por ahí. Y ahora, Cindinos Capricornio. Bueno, sentarte en posición de flor de loto sobre la tierra y respirar conscientemente su olor tendrá un efecto tranquilizador y energético. Claro, porque es un signo de tierra. Claro. Y es, acuérdense, Capricornio, estábamos hablando de Capricornio, es la tierra, es la profundidad de la tierra. Entonces, toda la abundancia de la tierra. Sí, pues sencillamente sentarse, pero sentarse, no se pongan que la almohadita, que la sillita, no. Sentarse en la tierra y dejar que se nos penetre ese olor a tierra, que es tan peculiar, ¿no? Híjoles, maravilloso para Capricornio. Y a ver, mi querido Acuario, bueno, para ti, mi querido Acuario, lógicamente es algo que tenga que ver con la altura. Tiene que ser una montaña. Escalar una montaña, no importa por pequeña que sea, ¿no? Haz una caminata en un sendero que te lleve hacia lo alto. Y una vez que te encuentres hacia lo alto, observa el paisaje, respira profundamente y te vas a sentir bueno. Ya vienes y me lo compartes, por favor, ¿eh? Y si puedes, pues invítanos mejor, ¿no? Así es. Y bueno, ahora sí, contemplar el horizonte desde una cima elevada de una montaña o mirar el azul profundo del mar tendrá un efecto tranquilizador y armónico para Piscis. Ay, pues ya pues dan agüita, ¿no? Sí. Entonces también ellos es en la cima de la montaña. Claro. O es el simple y sencillamente sentarte y observar el mar a lo lejos, ¿no? A mí me ha pasado que tanto el mar como ver una chimenea encendida, ay, qué padre, ¿no? Tienen, no sé, como que me transportan, ¿no? Me hipnotizan. Claro. Ver el mar es hipnotizante. Uh-huh. Sí. Ver una hoguera encendida es hipnotizante. También. Bueno, pues ahí tienen un pequeño consejo que les doy para hacer contacto con la naturaleza. ¿Qué tal si viajamos antes de que nos llegue el día 21? Uh-huh. Yo creo que sería sensacional, ¿no, mi querida Lorna? Sí, yo creo que sí. Y aparte creo que sí. Bueno, voy a estar como en la selva, pero haré como que es el campo. Exactamente. Sí. Bueno, y ya a partir del día 21 también podemos hacer este tipo de ejercicios, porque Mercurio, como ya les he estado comentando, va a entrar en su fase retrógrada. A ver, ¿qué tiene que ver Mercurio? Recuérdanos qué es Mercurio. Bueno, acuérdense que se dice que cuando un planeta está retrógrado, sus energías se vuelven menos evidentes y actúan más hacia el interior que el exterior. Siendo así, Mercurio, el planeta relacionado con la comunicación, la inteligencia, la razón, la claridad de pensamiento, los escritos, las negociaciones, contratos y asuntos legales, entre otros, es lógico pensar que cuando se encuentra en movimiento retrógrado, toda la comunicación o claridad de nuestras ideas, pues empieza a poner ahí la cosa muy confusa. Así que por esto se aconseja que no tomen decisiones importantes durante estos días, no hacer declaraciones, contraer compromisos, firmar contratos o tratar de resolver asuntos legales, porque en cuanto Mercurio regresa a su movimiento directo, podríamos darnos cuenta que no podemos cumplir aquello que prometemos o que nos prometieron. Así que los contratos puede ser que no fueran suficientemente claros o quizás nosotros no entendimos bien o lo que creímos que era una buena decisión, quizás no lo sea. Por esta razón se sugiere no llevar a cabo ninguna de estas actividades en los días en que Mercurio se encuentra en su fase retrógrada. Ahí está, ya lo tienen, Mercurio va a estar retrógrado a partir del 21 de octubre. En la última fase, acuérdense que Mercurio tiene 3 fases retrógradas en el transcurso del año y va a estar del 21 de octubre al 10 de noviembre. Okay. Por eso les digo, aprovechen ahorita, no hay tensión planetaria, sí está la cuadratura Urano-Plutón, con la cual creo que hemos aprendido a vivir todos, ¿no? Uh-huh. Porque además la vamos a seguir teniendo el año que entra, armémonos de paciencia, ¿verdad? Arranquemos todos los proyectos, lo que tengamos que firmar, hagámoslo antes del día 31, del día 21, del 21 al 10 de noviembre. Y ya en esos días nos vamos a la reflexión, nos organizamos un fin de semana fuera de México o de la ciudad donde ustedes se encuentren, hacemos contacto con la naturaleza, hacemos una meditación. ¿Y cómo son? Nadie nos habló para darnos ningún ritual. Ay, sí, qué mala onda. Bueno, acuérdense que tenemos eclipse el día 18, y que esto libera energías y que supone una crisis de tipo emocional porque se trata de luna. Ahora, no es que nos vamos a esperar al día 18 para que esto suceda. Acuérdense que los efectos de una configuración planetaria o de una fase lunar se pueden sentir días antes o se pueden sentir días después. Sí. Incluso a nivel mundano, bueno, puede ser meses antes, en el caso del sol, y semanas antes o después, claro, en el caso de la luna. Y bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes, ya nada más para despedir el programa. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento.